amor, deja de llorar. De llorar, merezco tu perdón, que mejor decir adiós y no volver jamás a vernos. No quiero verte ya sufrir, en brazos de otro amor que sea tú tan feliz. A mi lado forma de llorar, es mejor que yo deba marchar. No quiero verte ya sufrir, en brazos de otro amor que sea tú tan feliz. De llorar.